Bueno, no. Porque hasta ahora está reunido el comité de dirección de la cadena y que nos están escuchando, es decir, que nos estamos examinando, hacer un acto de tiralemismo, peleteo, irreverencia y mandarles un afectuoso saludo. Atención, señor Nieto. Señor Nieto, pase por dirección general, por favor. Gracias. ¿Lo ven ustedes? Bueno, en serio. Después de todo y pensando que este programa va a buscar su felicidad, va a demostrarle que vivir merece la pena y que al sentido del humor no está reñido con la vida tomada de forma responsable y solidaria, hemos decidido comenzar hoy el primer programa de Viva la Gente, tercera época, diciéndoles hola. Pasando lista en Oquendo 23, 11 de la mañana, AM. Carmela Castillo, muy buenos días. Presente, muy buenos días. Don Rafael Benedito, muy buenos días. Hola, buenos días. Don Juan Balanzo, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Doña Ailín Serrano, buenos días. Presente, muy buenos días. Don Ramón Rodríguez, buenos días. Presente, muy buenos días. Estamos todos, así que salgan, por favor, a divertir a los oyentes antes de que los oyentes salgan a divertirnos a nosotros. No es así como hay que contar, ni muchísimo menos, la historia de las cosas. No, eso te iba a decir. Claro, es que... Que tengas la bondad de salir con la voz como es debido de casa. Bueno... Bueno, entonces, mientras se arregla la voz, sí. Carmela Castillo, lo que vamos a hacer es pasar a otra cosa. Y Carmela, no me vuelvas así. La cazalla por la mañana. Ustedes no es, perdonen. Ni muchísimo menos. Es que acabo de venir de ver al Ligue. No sé qué ha pasado. Me he quedado así. Punto y seguido. Viva la gente. Miguel Ángel Nieto. Antena 3. Hoy a las 5, en Viva la Gente de la Tarde, usted pregunta. Cambios en la mil, los partidos ante el servicio militar. Nos visitan los diputados Pedro Moya, del Partido Socialista, Antonio Romero, de Izquierda Unida, y Javier Rupérez, del Grupo Popular. Si quiere realizar alguna pregunta, marque el 587-0100. Viva la Gente de la Tarde, con Miguel Ángel García Juez. Arréglelo con Ailín. Claro, todo lo que se rompe hay que arreglarlo con Ailín. Y ahí se habían roto muchas cosas. Y ahí se habían roto casi todas. Bueno, pero todo tiene solución, teniendo Ailín con nosotros, claro. Creo, bueno, por supuesto que esto lo reservamos a nuestros oyentes, que tienen muchas cosas rotas, casi seguro. Pero hoy es que ha tenido un problema con el púlpito, creo que el señor Benedito. No, es, me gustaría eso le pasa mucho... por subirse no, a hablar. No, pero... Me gustaría poder solucionarlo y creo que muchas personas les pasa lo mismo que a mí. El otro día tenía una entrevista en una ciudad de España. Llegué con mi traje flamante y como tenía tiempo para comer antes... Atención, señor Benedito, señor... Benedito, váyase con la música a otra parte. ¿Puedo seguir? Sí. Bueno, entonces me metí en un restaurante, era en Barcelona concretamente, un restaurante, y vi que había pulpitos. No pulpitos. Ah, pulpitos. Es que esos que pescan en el mar, sí, exactamente. Sí, sí. En el puerto. Y me sacaron un plato maravilloso. Y como yo tenía un apetito, nunca se tiene hambre, siempre se tiene apetito. Ah, sí, no. Porque soy muy fino. Qué bonito. Como tenía un apetito devorador. Haces en los dedos. Muy devorador. Entonces empecé a comer y se me cayó un pulpito en el pantalón flamante. Y yo le tenía la entrevista a la media hora. Con el pulpito. Con ellos. Entonces yo me fui corriendo al lavabo y me empecé a poner agua y agua y agua y el y aquello aumentaba. Total, que tuve, menos mal que tenía chaqueta, y tuve que, con un calor que hacía, no me pude quitar la chaqueta en todo el día. ¿Cómo se puede, así de urgencia, quitar una mancha rápidamente? Pues si el camarero no tiene polvos de talco, que lo quita en el momento, ¿tiene sal? Ah, eso no lo sabía yo. ¿Pero qué, claro, los polvos de talco o la sal? Los polvos de talco son mejor porque tienen más absorción, pero la sal absorbe una barbaridad. Entonces usted echa una buena cantidad de sal, la sal se chupa toda la salsita que usted no pudo disfrutar, y entonces pues después se lo cepilla un poquitito y ya está. Pero yo sabía eso, pero es que los polvos de talco tardan muchísimo. Tienes que estar allí, no te puedes ni mover, bueno, y después no tienes un cepillo. Se da un poquitín así con el dedo y se sacude un poco y fuera. Tampoco es eso. Yo es que claro, un montón de polvos de talco y era, pero el remedio. Muchas gracias con el polvo del consejo. O sea, polvos de talco. Porque todos, es que ¿no? En ese mismo pantalón a los tres días me cayó entero. La madre de una ración de esa. No, salsa de tomate de esa que viene en un bote. Pues mira, sí. La batería del pantalón. El remedio. Sí, cuando coma usted, póngase babero, caramba. Entonces, quitamos el pulpo con polvos de talco. Y con si no, sal. Talco, ¿no? Sal. Vale. Sí.